Venga, hablemos de economía y lo hacemos como cada miércoles con Carlos Muñoz, que ya está en esa línea telefónica. Adelante, Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. Ay, ¿cómo está el asunto con esas noticias que tienen que ver con la economía, Carlos? Oye, de pena. De pena. ¿Qué tienes que decirnos acerca de la operación Chamartín? Que yo quiero abrir con esto porque lo hemos visto en algunas portadas, muchas de ellas diría yo, queda a expensas de esas elecciones del 26J y esta Carmena, que yo sé que te gusta mucho y presenta, sí, me Madrid, Puerta Norte, el plan date urbanístico. Date un poquito de voz, Raúl, date un poquito de voz. Ahí me escucha mejor. Ahí te escucho perfectamente. Vale, decía que Carmena, que presenta Madrid de Puerta Norte, ese plan urbanístico que enmienda el distrito Castellana Norte. Ay, Carmena, como odia lo privado, como odia la inversión privada, como odia las empresas que invierten, pues quiere hacerlo con dinero público. Lo público de Podemos, que tanto valoran, pues por eso el gobierno, Fomento, se lo rechaza porque no quiere que se haga con público, quiere que sean las empresas privadas las que promuevan esa iniciativa. Por eso espera las elecciones. Si en las elecciones gana Podemos, pues bueno, pues va a tener dinerito para poder hacer esa inversión pública y millonaria y bueno, pues adelante. Pero bueno, se vuelve a posponer otra vez. Esto recordamos que llevamos desde el año 90 y tantos, desde el año 2000 con esta operación Chamartín. Bueno, también parece ser que se va a recortar en cuanto a precio, ¿no? De lo que costaba, sí. Lo que va a quedar o podría quedar. Sí, vamos a ver, yo siempre he dicho que las obras hay que rentabilizarlas, lo primero. Y lo segundo, hay que mirar muchísimo los costes y la productividad de esas obras que se van a realizar, el retorno económico que van a tener para la ciudad. Si se ha recortado en inversión, cosa que, bueno, habrán recortado, me imagino, en partidas que no sean muy importantes, pues mira, todo lo que sea beneficio o ahorro, pues bienvenido sea. Uh-huh. Hablando de obras que no son rentables, ahí están las radiales, en boca de todos, además, ¿eh? La R3 y la R5 cerrarán al tráfico si no las asume Fomento, y es que las autopistas radiales R3, R5 y la autopista de circunvalación de Alicante quedarán cerradas al tráfico el próximo 1 de octubre si el Ministerio de Fomento no asume la gestión de estas vías antes de esa fecha. Claro, dicen, señores del Ministerio, asúmanlo ustedes porque son deficitarias, porque están en default, están en quiebra totalmente esas radiales, porque no se rentabiliza los peajes que se cobran con la inversión que realmente se hizo. Así es que lo asuman todos los españoles. Volvemos a lo mismo, es la inversión pública cuando se hace sin ningún criterio, sin ver la rentabilidad que va a tener esa inversión pública. Tenemos que recordar que muchas veces la inversión pública no solamente es para rentabilizar económicamente, sino también para rentabilizar operativamente. En este caso, las carreteras pues son para descongestionar, sí, etcétera, etcétera. Pues habría que ver, a ver por qué. Y ahora, si por ejemplo el Ministerio de Fomento no se queda con ellas, ¿qué pasa? Eso es lo que yo digo. ¿Se cerrarán? Claro. ¿Se cierra? Lo dudo. Al final se quedará el Ministerio de Fomento con ellas y esa inversión millonaria pues repercutirá en las arcas del Estado, porque me imagino que seguirán cobrando peajes. Imagino. Lo mismo el tribunal condena o tribunal dice que no se puede cobrar peajes y que tienen que ser libres. No lo sé. Fíjate, es una cosa que me llama muchísimo la atención en tema de las carreteras, que no sean rentables cuando, por ejemplo, en la R3 o en la AP36, que ¿sí? Es un tramo que hay ahí de peaje de la carretera de Ocaña, dirección Ocaña Alicante, de la Roda, sí. Ahí tienen el truco, cuando tú vas y no conoces esa carretera, la señalización te lleva directamente al peaje. ¿Sí? No te da la opción de meterte por recordemos que la AP36 tienes una opción que es autovía. Ajá. Que dice, bueno, pues me meten claro, una de pago cuando hay autovía. Bueno, te van señalizando y te van metiendo a la AP36, igual que pasa en la R3 cuando sales de Madrid, dirección Valencia, como andes un poco despistado, te metes en el peaje. Sí, lo de la señalización es otro asunto, que también tendríamos que tocar. Claro, es que ahí, bueno, pues ese ocultismo o ese medio engaño para que la gente acceda a los peajes. Claro. Pero fíjate, con todo y con eso no son rentables. Desde luego que no. Y vamos a hablar de la banca porque obliga a informar del coste máximo de las hipotecas. La directiva europea, cuyo plazo de transformación España ha incumplido, exige a las entidades financieras tener en cuenta el Euribor de los últimos 20 años, Carlos. Hey, esto, bien, informar al consumidor, que en este caso es el que contrata la hipoteca. Bien, me parece muy bien. Las escrituras, cuando se hace una escritura hipotecaria, he estado en muchas de ellas, el problema que hay es que no se leen. Es que no la leen ni el notario. ¿Nada? Bueno, pasa muy, sí, muy por encima de todo, de todos los datos importantes, pasa muy por encima. Tipo de interés mínimo del 4%, tipo de interés máximo del 4%, todo correcto, ¿no? Sí, venga, firma aquí. Claro. Creo, imagino que, vamos a ver, he estado en muchas firmas y se pone al próximo deudor, se le pone un taco de folios en el banco encima de la mesa que tiene que firmar. Lógicamente te los dan para que leas, pero nadie los lee. Nadie, eso es verdad. Nadie los lee. Firma aquí, pum, pum, pum, pum, pum, pum, y a firmar. Ahí está firmando todo. Pasó lo mismo con las preferentes, firma aquí, yo me fío del director del banco, no me va a engañar. Lógicamente con las hipotecas no se engañaba y se explicaba, por ejemplo, las cláusulas suelo. Las cláusulas suelo, famosas, no, es no, verdad. Pues mira, el mínimo va a estar en un 4%. De ahí no te vamos a bajar, pero eso sí, el máximo si sube del 18%, tampoco te vamos a cobrar más. Vamos a ver que el 18% no va a estar en la vida, el tipo de interés, no me engañes. Como contraprestación, decían, no, mira, como no tenemos un mínimo, te vamos a poner también un máximo. Y sí que se informaba de eso. Pero bueno, el director del banco, que le interesaba tanto o más que al señor que compraba el piso, formalizar esa hipoteca, pues te lo explicaba un poquito así por encima y ya está, y te lo ponía de color de rosa. Es lo mismo que va a pasar ahora, que sí, que yo estoy de acuerdo en que cuanto más transparencia a la hora de firmar un préstamo, mejor. Por supuesto, y que si el director del banco tiene que perder una mañana en explicar al cliente esa hipoteca, que pare y se lo explique. Y el notario igual, que es su deber. El notario da fe de lo que pone en la escritura. Y el notario tiene que leer lo que pone en la escritura. Y si hay alguna duda, se la tiene que explicar, porque tiene que quedar. El notario da fe de que ha quedado completamente claro y de que el señor que firma, o los señores que firman, están completamente de acuerdo. Bueno, tenemos por aquí bastantes cosas, pero yo me voy a ir directamente a esa noticia que dice: la COE calcula que el envejecimiento facilita la reducción del paro al 8% en 2025. Es decir, hasta 2017 la patronal estima que el número de desempleados bajará en unas 900.000 personas. Esto es un arma de doble filo. Voy a extrapolarlo y voy a ser muy exagerado. Imaginemos que todos los ciudadanos de España tenemos 65 años o más. Paro cero, ¿no? Claro. ¿Quién contribuye? ¿Quién paga? No, ¿quién paga impuestos? ¿Quién paga esa seguridad social? No hay nada, paro, ¿eh? En la caja nos la machacamos. Bueno, pero no hay paro. Claro. Esto es lo que nos está diciendo la COE. Sí. Vamos a envejecer, por lo tanto el paro va a reducirse. Claro, va a reducirse porque va a haber menos población activa. Por lo tanto, el paro se va a reducir. Por lo tanto, va a haber menos ingresos. Cuidado con eso, ¿eh? Claro. Cuidado con eso. Digo, el arma de doble filo. Lo exageramos. Lógicamente, no va a pasar esto de todos mayores de 65 años, pero lo pongo ese ejemplo. Paro, cero. Claro. Los sectores que liderarán esa creación de empleo en los próximos años, ahí están los expertos de Adecco, que consideran que los avances tecnológicos, junto con esos medios de comunicación, los nuevos, y las relaciones sociales, serán los factores de mayor influencia, Carlos. Sí, es un cambio. Es un cambio en la economía o en el modelo productivo de España. Ahí en estos sectores quizás estamos profesionalizados en uno, que es el turismo y ocio. Investigación y desarrollo, no. Desgraciadamente, no. Señores, o nos ponemos las pilas, se ponen las pilas, mejor dicho, desde arriba, y empiezan a invertir en investigación y desarrollo y empiezan a invertir en energía y empiezan a invertir en nuevas tecnologías, o si no, nos quedamos a la cola de Europa. Sí, pues mira lo que dicen, que no hay mucha gente dispuesta a pagar más por coches limpios, hablando de nuevas energías y renovables y limpias y estas cosas, ¿no? Claro, es que si tú te pones a analizar el coste que tiene más un coche eléctrico, la diferencia de costes de un coche eléctrico, la diferencia de venta de un coche eléctrico y el ahorro de la gasolina o del gasoil, pues al final a lo mejor tardas en amortizar ese vehículo, ese sobrecoste, 15, 20 años. No, no puedo. No me interesa. No me interesa pagar ese sobrecoste. Lógicamente sí que me interesa por medio ambiente, mentalmente hablando, claro. Sí que me interesa, porque eso es bueno. Pero claro, tenemos que mirar la pela, tenemos que mirar la economía. Y no podemos tener ese sobrecoste en esos vehículos. Pero tenemos que ir tomando conciencia de todo esto, ¿no? Sí, es igual totalmente. En cuanto a esa cultura española que dicen que no vamos a cambiar, ¿no? Que lo digo por lo de la corrupción y esas cosas, que estamos viendo que todo el mundo hace lo mismo y tal. Eso tiene que cambiar, Carlos, tarde o temprano. Sí, tenemos que cambiar, pero por el bien nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Perfecto, sí, sí. Tenemos que cambiar y tenemos que... Pero, mira... Partiendo de la base que uno de los principales accionistas de los pozos de petróleo y de las compañías petrolíferas son las marcas de vehículos, sí. ¿Cómo va a interesar a una marca de vehículos que un coche consuma 0,5 litros cada 100 kilómetros? Claro, que sí, tecnológicamente sí. Se puede hacer. Claro, pero no interesa. Si es no que... interesa. Vamos a consumir. Vamos a intentar que contaminen menos consumiendo 5 litros. Bien. Eso sí que lo están intentando, lo están consumiendo, lo están medio consiguiendo. Pero vamos a reducir el consumo. Claro, es que eso no interesa. Interesa también que cuando veamos un caso de corrupción, la persona que lo ha hecho, empresa además, que lo pague y que realmente veamos que se... Bueno, pues está ahí el ejemplo, ¿no? Y nosotros digamos, es verdad, pues esto no lo voy a hacer porque es que, oye, pasa esto. Pero claro, como vemos que no pasa nada, pues también... No pasa nada y no devuelvo el dinero. Claro, si es que es difícil, pero tenemos que cambiar esa mentalidad. Claro, ¿eh? Cobro mi sobre y no devuelvo el dinero. Que luego estoy 3 años, 4 años en litigios con la ley. Bueno, pues nada, ¿qué pasa? Que voy a entrar 3 meses en la cárcel. Bueno, perdón, en el hotel de Soto del Real. Claro. Bueno, pues también, bueno, pues, pero luego cuando salga tengo mis 20, 30 millones de euros en un paraíso fiscal y ya está, y a vivir que son 2 días. Sí, eso hay que cambiarlo. Y no cambiamos, ¿eh? Pero cambia, porque... pero esto cambia, Raúl, cambia endureciendo la ley. Por ejemplo. Pero endureciéndola a unos límites muchas veces insospechados. Sí, pero es luego lo ya que habría que hacer. Si dices eso, luego ya también eres malo, en fin. Claro. Si yo meto a un político en la cárcel de por vida, que se pudra, a un político, a un alto cargo de cualquier entidad, en la cárcel, que se pudra por haber sido corrupto, ya no, eso no gusta, no interesa. Y con los que cambian las leyes son los políticos, pues entonces nos callamos todos y nos tapamos todos. Igual habría que empezar por ahí, ¿no? Claro, por cambiar los políticos. Porque no puedan ellos cambiar las leyes tampoco. Claro. Bueno, llegados a este punto, ¿no cambiamos nosotros en cuanto a estos minutos que tenemos para ti, para que nos cuentes qué te ha llamado la atención esta semana? Pues me llama la atención, vuelvo otra vez, a la coalición, confluencia, no ya sé por dónde vas, de Izquierda Unida y Podemos, que se llamará Piudemos, digo yo. Piudemos. Digo yo, no sé qué nombre lo van a poner. Este programa electoral que han... inventado, además basado mucho en economía, la verdad es que no hay por dónde cogerlo. ¿Por qué? No hay por dónde cogerlo. Mayor inversión pública, mayor crecida de impuestos, subida de impuestos, que lo dicen así, subida de impuestos, donaciones, patrimonio, o sea, ya no se va a poder ni heredar. Es ahora, y es complicado heredar porque te cuesta un pastizal heredar, que hay veces que dicen, mira, por favor, déjaselo a las hermanitas de los pobres. No me lo dejes a mí porque es que me la lías. Sí, son más ruidos que otras cosas, como se dice la gente de la calle, ¿no? Claro. Y ahora encima quieren volver otra vez a esos impuestos, subirlos y grabarlos y a los ricos. ¿Quiénes son los ricos? Que digan ellos quién son los ricos. Que digan quién son los ricos. Ese enemigo público número uno, el rico. Y ya digo, subida de impuestos. Mayor inversión, que no sé de dónde lo van a sacar. Quieren negociar con el Banco Central Europeo, quieren negociar con los inversores la reducción de los pagos de deuda, lógicamente, si tú negocias y dices, te voy a pagar cuando yo quiera, a los que te han dejado dinero, ¿qué dinero vas a pedir cuando te haga falta? Si no te lo van a dejar. Que es, eso es de primero de preescolar. Eso, no sé, los asesores económicos que tenga Piudemos, que dónde estaban, qué han hecho, no sé qué pensaban en ese momento. Oye, pues serán economistas como tú, digo yo. Digo yo, Alberto Garzón es economista y dice estas barbaridades. Quieren basar todo público, lo público. En una sociedad comunista. Estamos viendo que lo comunista no ha tenido éxito a través de la historia en el mundo. Esto lo hemos tratado aquí en las de tertulias, además. Y ellos se basan y te lo contradicen y dicen, no, pero que me expliques de dónde vas a sacar esa inversión pública. ¿De dónde? Pidiendo dinero. Si no te lo van a dejar, si vas a negociar, ¿qué quieres? Dicen que quieren que ponga el Banco Central Europeo la máquina del dinero a funcionar para que se lo den a España. Pero bueno, tú estás mal. Pero el Banco Central Europeo va a hacer eso. Nos está mirando con lupa, además, por lo que está aconteciendo con España. Entonces, están haciendo un programa económico muy, muy similar al que hizo Tsipras. Pues ahora están como están, ¿eh? Y ahora están como están. Cuidado, ¿eh? Sí. Cuidadito. Con un corralito que hubo... Terrible. Así es que, si queremos ir a Grecia, a Grecia.